Y ahora sí, seguimos en la caja de Pandora por la 107.3. Y como les prometí muchísimas cosas más, ahora vamos a tener una entrevista. Contame, Tata, con el Circo Cachivache, ¿no es cierto? Los tenemos al aire. Hola. A ver si se nos escucha. Buenas noches. Ahí nos escuchamos perfecto, nos escuchamos perfecto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, como dijimos, le íbamos a hacer la entrevista a un circo que no es común en todos lados que hagan las cosas que hacen, no porque sean un circo, ¿no es cierto? Sino que nos van a contar un poquito, nos van a contar ellos mejor, lo vamos a dejar. Bueno, vamos a contar un poquito la historia del Circo Cachivache. Dale, por favor. Encantaría, nos encantaría. El circo nace de un grupo de amigos, un grupo de adolescentes que entrenaban en un tercer circo. Y al ver la realidad, ¿no?, de nuestro barrio, decidimos llevar espectáculos de circo a los barrios para que todos tengan el acceso a esto y no solo el que puede pagar una entrada. La idea era ir a escuelas, carenciadas, merenderas, escuelas especiales y mostrar un poco de lo que hacemos, de lo que es el arte del circo, del teatro. Demostrar que hay otras cosas también y que todos tengan el derecho también a divertirse, ¿no? Sí. Sí. ¿Y hace cuánto que vienen haciendo esto? Que vienen con el tema del circo. En el 2007 empezó todo esto con Pablo Nieva, Micaela Bruno y Nicolás Cesario. Eran tres amigos, compañeros de la escuela, que entrenaban un taller de malabares, de acrobacia. Y bueno, ellos decidieron ir a una escuelita especial a entrenar unos chicos, a jugar con ellos, y ahí fue donde nació todo. La verdad, con el tiempo, sí, con el tiempo se fueron sumando chicos, amigos nuestros, otros compañeros de entrenamiento del taller, hasta que bueno, pudimos tener un taller propio ya cuando nos perfeccionamos y seguimos formando payasos voluntarios. La verdad que estábamos contando, no es algo que suele pasar, ¿no es cierto? Así es, no es muy común que ver estos espectáculos que se pueden dar gratuitos a personas de bajo recurso, digamos. Es verdad, porque hay chicos que, aunque nosotros no creemos, estamos en un barrio que realmente es carenciado y que hay niños que, por ejemplo, nunca han ido a un circo, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay niños que no saben lo que, capaz, no tuvieron la oportunidad de estar con un payaso, que a los niños les genera mucha mucha alegría, ¿no es cierto? Les crea algo en la infancia inolvidable. Sí, la verdad que a nosotros nos impactó mucho porque no es que al principio nos fuimos muy lejos. En el barrio mismo nuestro, por ejemplo, para algunos es muy común ver espectáculos, ver payasos, un malabarista. Claro. Pero había chicos que nunca habían ido a un circo, nunca habían ido a un teatro, a ver ningún tipo de show. Entonces cuando nosotros les llevamos, la verdad que el agradecimiento de los chicos, los aplausos y todo, se renota cuánto les gusta. Y las caras de sorpresa que tienen, porque es algo todo nuevo para ellos. ¿Y cuántos son más o menos que participan activamente de lo que es esto, Circo Cachivache? Y el grupo, si bien empezó con 3, hoy somos más de 20. En la escena actúan 7, 8 personas, pero atrás tenemos todo un grupo que nos ayuda, lo que son la organización, los traslados, lo que es el sonido, hay gente que nos ayuda. Por ahí cuando vamos a un merendero, las madres de los chicos nos pasan tortas para compartir con los chicos. O sea que es todo como una comunidad que nos ayuda. Mirá, y qué lindo. Como vos decías, que no es común que se forme algo así, y nosotros nos dimos cuenta con el tiempo que lo único que hace falta es una idea, ¿no? Nosotros tuvimos la idea, pusimos el otro esfuerzo, y después la gente, cuando vio que era una tarea, lo que hacíamos nos fue ayudando. Muchos se fueron sumando. Y la verdad que solamente para hacer cosas hacen falta ganas y una idea. Después la gente tiene un buen corazón y siempre se va. La verdad que sí. Y nos podías contar un poquitito, a mí me interesaría, ¿no es cierto? No todo al final, porque si no... Pero lo que es el show, ¿cómo es? Dale. El show es un show bastante raro, es un circo convencional. Nos fijamos mucho el teatro en el circo. Contamos historias a través del circo y a través de las estrellas que hacemos. Y la idea es siempre dejar una enseñanza. Justamente el show que estamos haciendo ahora es de un vagabundo que anda por ahí sin rumbo y se cruza con un circo y se enamora de eso y como que el circo le da un sentido a su vida, ¿no? Y deja la calle, deja de andar sin rumbo por ahí y se mete al circo para aprender todo y crecer un poco más. Mirá qué linda. Está buena la historia, ¿no? Y contame, dentro de poquitos, ¿a dónde estarán? Así como para saber. Y en este momento estamos, nosotros hace poquito llegamos de una gira que hicimos por el norte, que hicimos por Tucumán. Mirá vos. Que visitamos comunidades aborígenes, también llevándole espectáculos de circo. Así que ahora descansamos y recién en diciembre vamos a tener nuevas funciones. Así que bueno, estaremos llamando a la radio para avisar dónde estaremos. Dale, claro, estaría no, bueno, así que vamos a tener todas las primicias. Sí, la verdad que sí. Yo cuando entré a la radio me acuerdo que en la mañana con el noticiero lo primero que me habían dejado para la agenda cultural era un aviso del Circo Cachivache. Buenísimo. Así que mira, me acuerdo de eso. Silvina Vivas me había dejado un cartelito con dónde estarían las próximas funciones del Circo Cachivache. Una pregunta. ¿Usted tiene así un espacio físico que digamos que es del circo o se juntan en cualquier lado? Donde se puede. Nosotros ahora estamos entrenando en el nuevo polideportivo de Berambur, pero lo que hacemos más que nada ahí es damos los talleres. Después, nosotros, entre el entrenamiento y las obras que hacemos, muchas veces nos han prestado la Biblioteca Popular de las Polvorines para ensayar, o si no, la escuela media número uno, Lisandro de la Torre, también nos prestan, pero no tenemos un espacio donde entrenar nosotros y donde practicar, sino que nos vamos buscando lugares y vamos practicando. Y me dijiste que estaba conformado por, contame, hay payasos, me dijiste que estaba más que nada con el teatro. Payasos somos todos porque en realidad es muy cómico el espectáculo y la idea es no solamente mostrar las destrezas, sino que sea algo divertido. Hay dentro del show hay malabares, hay acrobacia de pisos, las pirámides, bueno, pues monociclos, después tenemos toda la parte aérea que es de tela, trapecio, aro aéreo. La verdad que es bastante completo lo que hacemos, por suerte, artistas, amigos que nos cruzamos por ahí, cuando le contamos lo que hacemos, se van sumando al circo, y así pudimos incorporar, durante este último año, incorporamos todo lo que fueron las disciplinas aéreas, tanto el trapecio, como el aro aéreo y la tela. Así que eso también está muy bueno, nos sumó bastante para el circo. Yo acá te puedo recomendar, tengo a Miguel Tata Rojas como payaso y tengo a Mateo que tiene un año y medio que también es un payaso y acrobacia te puede hacer. Buenísimo, están todos invitados. Sí. Bueno. La verdad que quería aclarar eso, que es un grupo totalmente abierto, no pertenecemos a ningún partido político. Qué bueno eso, ¿no? Somos solamente un grupo de amigos que nos gusta el circo y nos gusta ayudar. Y que están todos invitados a hacer... ya sea actuar o ayudar en lo que sea, están todos invitados. Y en un momento de la charla dijiste que estaban dando talleres. ¿Cómo son los talleres? O contame un poco más de eso. Dale, los talleres que estamos dando son en el nuevo polideportivo de Berambur. Son talleres gratuitos y ahí enseñamos un poco de lo que es malabar, el salto y algo de lo aéreo también. Eso es lo que enseñamos. Antes estábamos en la biblioteca de los Polvorines, pero lamentablemente se cerró ese taller, no nos prestaron más el espacio, así que ahora estamos buscando un lugar donde dar nuevos talleres y que sean gratuitos para la gente y que sean algo más abierto a todo el público. Y entonces me dijiste que estaban en los Polvorines. En los Polvorines, sí. ¿En los Polvorines y no tienen día fijo? No, el grupo no tiene día de fijo de ensayo. En el Polideportivo de Berambur sí tenemos un día. Ah. Tenemos los miércoles y de 16 a 20 horas. Ah, buenísimo. Los martes de 18 a 20 horas. Así la gente que está escuchando, si se quiere acercar, ya sabe, el Berambur. Lo que les digo también, si quieren, fijarse en el Facebook, lo que tengan Facebook, sí. Es Circo y Cachivache con K. Primero buenísimo. Con K y después con B larga, Cachivache, Circo Cachivache. Lo pueden buscar por Facebook y nosotros ahí vamos publicando todo lo que hacemos, las funciones, las clases que damos, todo está publicado ahí siempre. Y bueno, y ahora sí nos vamos despidiendo, pero la verdad me gustó la propuesta, me gustó porque es variado, ¿no es cierto? Así es para muy todo variado. El grupo, para todos los pequeños más que nada, que a veces necesitan una sonrisa Muchas veces está... Muy importante, es que muy, no se acuerdan. Exactamente, es muy importante más que nada para la niñez, así que hay que felicitarlos por el trabajo que hacen, muy lindo. Nosotros también trabajamos con chicos y ya uno ya sabe que una sonrisa para un niño sacarle es muy grande. Ver a un niño feliz es hermoso, así que les agradecemos el trabajo que hacen y gracias por compartir esta nota con nosotros, que ya saben, así que todo el público lo ha escuchado, el Circo Cachivache. Así es. Ya sabe que tienen los micrófonos de la Tincunaco abierto para cuando quieran, para los anuncios que necesiten, aquí estaremos. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por la nota y por darnos este espacio, ¿no? Para dar a conocer la tarea que hacemos. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.